Welcome to the remix. The fucking Mark. Come on. I can't help it. La madre bitch, a tu corillo baby, dile que yo soy lo más cabrón que salió en los 2000. Tengo un arsenal, wow, como Irán, yes. Guardados tengo un par de misiles. Pa' frontearla cualquiera, a un segundo. Sé bien de dónde vengo, nunca me confundo. Le di la vuelta al mundo en un barquito de papel. Quiere decir que yo nunca me hundo. Ey, le sigo metiendo. Soy el mejor, no te estoy mintiendo. Tú, no sigas insistiendo. Pregúntale a Dios por qué te estoy partiendo. Yes. Este es el Fifi. Trata de subir hasta aquí. En YouTube tienes que joderte para vencerme, canto de Fifi. O te me quedas sentado en el bench tragando leche mía, que está bien fresh. Esta vez que si te pones a broto mi celebrito, le vas a tener que dar un buen fresh. Estos son los papis. Y recuerda que el Fifi está listo. Cualquiera. Y así es como contigo libero el estrés. Ya estoy llegando a la cima, donde muchos no llegarán. Le sondeamos a cualquiera porque andamos con todos los power. Tú no sales con nosotros, rapero de baby shower. Estoy sonando donde quiera, lento frescura y loquera. Y tengo niños en la secuela, homicidio en la lonchera. Esto es rabia de vera, así que coja la cera. Que hay cotorra callejera pa' frontear a cualquiera. De la cabeza mía hay dos cotorras sacando cría. Y tengo barrios infectados con la poeta manía. Así que sigue trabajando y ten cuidado si te confía. Que la torre gemela era más grande y la tumbaron en un día. El poeta callejero, Yagi Mark y Ñengo Flow. No están buscando presos porque nos robamos el show. Puedo frontearle a cualquiera y eso a ti te duele. Don't cry, bitch, difícil que tú me superes. Frontearnos a nosotros, cabrón, reconsidere. Mejor que se reitere antes que me revele. Te lo dije, te muere. Aquí se paga renta en dólares o en cheles. En euro o en yenes, en kilo o en L. ¡Esto es full record! Se frontea porque se puede. Sigo fronteando, fronteando con lo que tengo. 10 años de carrera y siempre me mantengo. He visto a muchos y muchos se están muriendo. Ya no les queda tinta, se están desvaneciendo. Duermo tranquilo y tú no me quites sueño. Mi show siempre se llena, mis discos están vendiendo. Una leyenda, como Vico en la tarima. Cuando cantaba rap, mi misión era la cima. Los envidiosos yo los quiero, pues son parte de mi éxito. He demostrado que solo puedo contra un ejército. No me den los méritos. Victoria es la que se encarga de seguirme dando el crédito. ¿Quién te dijo que yo había caído? En el 2007, ¿quién carajo tuvo el disco más perdido? Soy tranquilo, pero aquí no me comporto. Haz como te dijiste, le juega tu campo corto. Y sigo dando jonrones. Pa' frontearme tienes que tener más de 100 millones. ¿Qué? Sí, más de 100 millones. Mucha inteligencia, bobolones. Tu mai es la que te paga los biles. Yo tengo el banco ligado con mi drug dealer. Dale, dale, no te calles, dile. Cuando pasan por casa se creen que pasan por un dealer. Tienen más cuento que Pepe el Grillo. Hasta Rambo le han robado el cuchillo. pero ya jalen gatillo. No pueden dejar que les meta la cabra un bonitillo. No tengo culpa que a tu novia le fascine. Soy autor, cantante, buen equipo y productor de cine. ¿Quieres que algo con sentido opine? Tienes el récord de ser el más pendejo en el libro de cine. Grita las voces, ando boss, yeah. Sigo dando hits, yeah, like bosses. Tenía solo un par de tenis a los 12. Ahora llego a casa y tengo un full locker en el closet. En verdad tú si eres fresco. A mí me dieron un millón por beberme un refresco. Y el que dice que no escribo tiene toda la razón. Yo improviso mis canciones que están más cabrón. Y lo que tengo es pa' qué. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Pa' confiarle a cualquiera. Me dice Goku al fronte, y es que estoy pegado de sur a norte. Cobro un par de pesos por mi corte, me dicen el cerebro. Yo no gasto así que no me quiebro. Un 300 gris, el otro es negro. Y el Audi doble turbo, the twin nigga. I'm getting nigga, more money, more guns. Sigo fuera de tu liga, sube el fade. De la banana clips, canta A. Del príncipe, alias del freita. Brocky, no has tirado un peso ni en el Loki. No, no te has puesto máscara ni pa' los llanos boca. Tú no haces un party ni por cosa de karaoke. Dicen que quieren guerrear contra mí, okidoki, Aquilia, Jumpy, tranquilo. Llegó papá, llegó el ET repartiendo paliza. Zorra papá, muévete aquí, no se avisa. Uniendo barco porque siento que esto es barrio chip. Comiéndome cantantes como galletitas chip, chip, chips ahoy. A mí es que voy, a mí es que voy. Y siempre estoy, porque es que estoy. Porque aunque venga, voy. Vivo el futuro, o sea, pa' mí mañana es hoy. Díselo gordo, que le meto gordo. Que mi música le gusta hasta los sordos. Vite, vite, le teta la comite. Voy a frontear, papi, pa' que te agite. Dame un breakecito ahí, que es mi turno. Ando con el puño vendado como lo hacía el Invader. Con la troca sin calaya en el cabo está Darth Vader. Papi, remember. I am the Gavilan y voy a matar con tu chica tender. Yo ando de noche, de negro como el sol. Les inventan las farras sin careta ni gorra. Yo no, papi, from de la isla del gorro. Soy el único goril en todo el torro. Yo también tengo miles pa' pagar tus biles. No me vengas con esa guillanera. Soy un AK-47. Le fronteamos a cualquiera de verdad porque podemos. Somos dominicanos, lo subimos y lo rompemos. No de P, sino de H. Murió por Chitoba en Santiago, el Azabache. El DH, la vaina quita fuerte, tú le llegas. Más que una diquera me vaquea. Rogante, te voy a dar una luz de los diamantes. BS1, BS Scott. Pregúntale a Josh de Jules en Foreign Road. Tú le llegas que no go, no seco, si no llego. A Chanti, no aro 24 en la parrilla. Y tripeamos bebiendo gol en una villa. Haciendo gol en una villa. Venimos fronteando desde los 90. Hasta el 2300 tienen que pagarnos renta. Con mi combo siempre alerta en el bolsillo la 40. Papi, esto es un récord y el que te jode la venta. Demasiado de fuerte, fuerte y sin mollero. Mis diamantes están brillando porque Javi es mi joyero. Dando panjuneros, su chequera y el tercero. Púdanse palomo que en la cima los espero. Seguimos matando, fronteando y tú mamando. Tú no tienes ni una baica, ¿qué carajo estás hablando? No te pongas a inventar los barqueos, te vas. Mis rifles anormal y los míos pueden frontear. Sigo en sube el face que el barrio va a reventar. Tenemos monetario y el poder para gobernar. Después de este rimi no te me vayas a ahorcar. Acuérdate, lambe parro, que esto es para pa confiarle a cualquiera. Pa confiarle a cualquiera. Pa confiarle a cualquiera. Pa confiarle a cualquiera. Pa confiarle a cualquiera. Pa confiarle a cualquiera. Pa oye, papi. Jaga y Magic. Full record. Oye, papi, y nosotros le seguiremos metiendo de corazón. Shadow. Sin importar quién frontee. Quién nebulee. Quién fantasmee. Todo lo que termine en ee. Y a última hora, dile que no fronteen. Y que eviten que la cara le meje. Este es el remix. Hey, yo, G, de los que pueden frontear. todo lo que yo quiera. Sequel. Y para estar claro, mi hermano, yo le fronteo al que me odia y a los humildes le doy la mano. Frank. Ok. Hey. No confunda mi autoestima con arrogancia, te lo he dicho ya. Talento de barrio. DaddyYankee.com. No te guille, que esto es para frontearle a cualquiera.